Transitando los caminos de su patria carnal, llegó a la fe. Ese amor fue crucificado y verdadero, y por eso se hizo en él uno con el amor de Dios. Vivió y murió buscando el reinado de Cristo en la Argentina, así como Anacleto lo buscaba en México. Voy a empezar refiriéndome a Yetá, mi padre, como mi padre. La fotografía que han elegido para el anuncio en esta reunión, la que corría por internet, es la que más me gusta. Inclinada, sobre ella sostiene la cruz. Pero debo aclarar que falta algo importante que está en la foto completa. Esta foto está cortada, falta la parte de abajo. En ese está presente uno de esos dones que nos regaló el buen Dios y que les aseguro, mi padre sabía gozar y degustar con auténtica alegría, el vino. Esa cruz que él después colocó en su escritorio y allí se conserva, le fue regalada durante una cena en un regimiento en Corrientes, o Témpore. En la foto original se ven las copas y la botella de vino. Para mi padre nunca Coca-Cola. Estoy en San Rafael y pienso que todos ustedes comprenderán por qué prefiero la foto original. Me parece que sintetiza la personalidad de mi padre, la cruz y la fiesta. Es más fácil escribir que hablar sobre el propio padre. Espero no caer en emotivos papelones. Es que mi relación con papá fue un tanto original y no muy común dentro de los ambientes en que nos movíamos. La forma en la que intentó educarme fue invitarme a que lo acompañara a todas partes, a los más variados eventos, sin importarle mi género ni la edad que tuviera en ese momento. Así compartí su vida de una manera muy estrecha, desde la primera misa por José Antonio a los 8 o 9 años, hasta su última conferencia, actos políticos, manifestaciones prohibidas en la época de la persecución religiosa, visitas a las cárceles, interminables funerales por la familia del zar de Rusia y un largo etcétera en el trato con todas las comunidades llegadas a la Argentina que venían huyendo del comunismo. Esta es la razón por la que mi, digamos, cultura es mucho más vivida que libresca. Esta peculiar pedagogía paterna nos hacía compartir toda su vida que en absoluto excluía lo lúdico, la fiesta en todo su esplendor. Si me llevaba con él a rezar, a Santo Domingo, la misa por José Antonio y cantar Cara al Sol, lo mismo hacía con el mismo entusiasmo llevándome a ver las carreras de autos. Como a ojos vistas soy muy vieja, lo vi disfrutar con desbordado entusiasmo del primer triunfo de Fangio en Mar del Plata. Con él, con mi padre, iba al autódromo, pero ya no a los estadios de fútbol, deporte que también lo entusiasmaba mucho, porque dejó de ir cuando se politizaron y se cantaba la marchita. Lo mismo sucedía con las lecturas. Volvió a releer conmigo de Salgari al Quijote. Y ni hablemos de las películas. Con él aprendí a reconocer la grandeza, el coraje, el amor humano de la mano de Gary Cooper, John Wayne y Glenn Ford. Cuando quiero evocar a mi padre desde lo más hondo de mi alma, desde lo más íntimo, vuelvo a ver a la hora señalada. Creo que este equilibrio entre San Luis Rey de Francia y los 3 lanceros de Bengala hizo que sus enseñanzas de vida, de filosofía, están en mi marido, calaran tan hondo en mí. Perdonen estas referencias tan personales e íntimas, pero me parece que son ellas las que mejor develan e ilustran la rica personalidad humana de mi padre, que se volcaba y proyectaba en su magisterio sin que jamás el catedrático anulara al hombre. Y hablando de ese magisterio, mi padre fue maestro de varias generaciones de jóvenes católicos y nacionalistas. Ocurre que él, como el padre Mendiel, a diferencia de otros intelectuales de la época, se ocupaba de los jóvenes desde las edades más tempranas, de formarlos desde la adolescencia. Y en esto, tanto papá como el padre Mendiel llegaron a constituir en su momento los referentes emblemáticos de los más jóvenes. Y se preguntaban entre ellos, ¿y vos a dónde vas? ¿A Céspedes, mi casa? ¿O a la casa de ejercicios? A veces los chicos transitaban de una a otra parte. Pero para que nos ilustre acerca de esto, le paso ahora la palabra a Mario, que llegó a casa ya viejo porque tenía 16 años. Porque Nicolás Casanseu, por ejemplo, llegó a los 14. Para mi hijo he buscado a Lenta como padre, me pide que lo evoque como maestro. Que no hay mucha diferencia, porque va a no era bueno. Y para evocar a Lenta maestro, el recuerdo se remonta muy lejos, allá a los finales del año 1954, principios del año 1955, años turbulentos, años cargados de tensión política y de persecución abierta por la Iglesia Católica. En esa época yo cruzaba tercer año de la escuela secundaria, de manera que era un joven de 15, 16 años. Y recuerdo que en ese momento yo tenía dos inquietudes, que me anunciaban. Una era la fe. Yo acababa de redescubrir, proveniente de una familia católica, pero no practicante, no había llegado a la práctica católica hasta esa edad. Una fe recientemente redescubierta. Pero una fe que se planteaba ya desde aquel momento como un desafío intelectual. Una fe que buscaba la razón, una razón que buscaba la fe. Y por otro lado, comenzaba también en mí a surgir la inquietud, que era la inquietud por la patria, la inquietud por la historia argentina, sobre todo. Estas inquietudes no habían surgido en mí porque sí, habían surgido bajo la influencia de unos buenos profesores que tuve en la escuela secundaria, que era la escuela secundaria todavía dependiente del Estado, donde, gracias a la ley Martínez Uría, había enseñanza religiosa optativa de la escuela pública de la Argentina. Y hay importancia, lo que decía el padre Javier recién, ¿no? La importancia del orden público cristiano. Y yo le digo al orden público cristiano que alguna vez reinó en la Argentina, me conocí. Y mis inquietudes por la historia patria y por la patria. Por una serie de circunstancias que no vienen al caso narrar, pero sí diré que fueron circunstancias perfectamente providenciales, termina ese año 55, después de conducir el hecho revolucionario, y termina con la régimen en el primero, y después que esa revolución libertadora inicial había cambiado drásticamente de rumbo, había tomado direcciones políticas totalmente antitéticas de las que habían sido su inicio, hacia diciembre del año 2005, por esa serie de circunstancias perfectamente providenciales, quizás la aventura de la gracia, como dice Raíz Martín, aparezco en el caso de Céspedes, como decía entonces, dentro de ese marco que se acaba de relatar de esos jóvenes que buscábamos maestro, ¿no? Y así caí por primera vez entonces, y lo escuché al entrar en la tarde de diciembre del año 1995, no me acuerdo una sola palabra de lo que dijo, tengo la menor idea de que hablaba, pero bastante chico en ese momento, pero que era mi cuenta de entender, menos no entendía en aquella época. Pero sí recuerdo que es algo que nunca se va a ir de mi alma, y es ese recuerdo de ese hombre fascinante, que renta. Todo en él contribuía a ser una figura fascinante, desde la voz, una voz preciosa, metálica, argentina que tenía, una voz que sabía manejar con distintos acentos, la figura. Esa tremenda calidez que me recuerda a Rodrigo también, y que se prestaba en la cátedra. Y una vez que vi comentado un artículo sobre su primer encuentro, que era sucedió su partido del artículo, nunca más volví otra vez. Me acuerdo que en aquel artículo yo citaba una cita, bueno, más allá de la autología, citaba un texto de Rinke, era el suyo. Donde refiriéndose a uno de esos personajes que alababa en su alegría, decía, él estaba sentado allí y todos nosotros nos movíamos en torno de él. Y así ese texto de Rinke me vino a la memoria, después recordando ese primer encuentro con Delta. Y efectivamente él estaba ahí, sentado en su cátedra, en su modesta, pero enorme cátedra de su casa, irradiando esa verdad de la cual él era expositor admirable y testigo. ¿Y cómo era Delta como maestro? Bueno, era fascinante como maestro, pero tenía una cualidad que en la lectura de los libros se pierde, pero que ha quedado viva en la memoria y en los oídos que tuvimos la gracia de Dios de oírlo. Delta era un contemplativo, era un hombre contemplativo, pero él vivía de una manera paradigmática, diríamos, esa vida mística de la que nos habla San Tomás, ¿no? Que es el mejor género de vida, porque es la contemplación, pero la contemplación que después se transmite a los otros en el acto de la doctrina, en el acto de la enseñanza. Transmitir a los otros contemplaba. Delta contemplaba. Por las mañanas, y por la tarde que transmitía a nosotros el fruto de esa contemplación incesante. Y en su clase había un ritmo, comenzando siempre por el acontecimiento del día. Casi siempre comenzaba por algún hecho que ocupaba la atención inmediata. Y a partir de ahí, con una maestría singular, él iba como ascendiendo, se iba llevando, a partir de la consideración de Cristo del día, hasta las abstracciones más altas, las especulaciones más altas. Nos llevaba una especie de vértice, y después de allí volvía a descender. Descendía otra vez a la iglesia del valle, digamos, ¿no? Para iluminar ese acontecimiento que había sido el origen de la especulación de ese día, y lo volvía a iluminar con una luz que ahora para nosotros se asocia realmente iluminante, figurante de la realidad, ¿no es cierto? Un querido condiscípulo mío, el licenciado Jerónimo Hidalgo, un hermano mío, considero un hermano, escribió en las memorias que tiene inéditas, que le he pedido, le he rogado, refiriéndose a cómo enseñaba Jordán, decía, desde la verdad universal iluminaba la noticia del día. A diferencia de todos los otros grandes maestros que yo he tratado, dice de noche, su discurso se desenvolvía en el plano científico de las verdades universales, y esta no se buscaba el entendimiento práctico para reconocer lo universal en lo singular, y a partir de cumplir el diario de la razón, que llegaba puntualmente a las norteanas 5 de la tarde. Del caso singularísimo que ese día llamaba la atención, nos remontaba a los principios. principios más universales, primerísimos, de la humana sabiduría y de la sabiduría divina. Tenía el don de penetrar, concluye Filoni, en los acontecimientos y en los hombres, con juicios que sonaban arriesgados y hasta temerarios, pero que luego se veían confirmados por sus hechos. Yo voy a dejar de nuevo la palabra allí para que les dé algunas semblanzas biográficas de su padre, después de tomar un poquito y comenzar lo más breve posible, porque el padre Javier no cumplió su promesa. Gracias a Dios, nos regaló con una grabadora sustanciosa que llegó casi 50 minutos. Valió la pena. Simplemente quiero trazar unas pinceladas biográficas de mi padre en su aventura hasta llegar a Dios y a la imitación de la cruz. Los escritos datos biográficos están en Google, así que los pueden leer ahí. Imposible entender cabalmente la escena final en que cae acribillado intentando concluir el signo de la cruz, sin comenzar por referirme a mi abuelo, Carlos Luis Yenta. Tesis y antítesis. Era don Carlos enjuto y amargado, comía solo, incapaz de la compañía en la mesa, cuidando un estómago supuestamente enfermo porque murió centenario. Sin pasar todavía a antinomias espirituales, nada podía contrastar más con su porte que la gruesa figura de su hijo Jordán, amante de la buena mesa y las largas sobremesas, y del bombín compartido con los amigos. Aclaro que nunca lo vi a mi padre pasado de copas, ¿eh? Sabía tomar. Como la otra cara de la hiel amarga de don Carlos, la alegría de vivir y la risa incomparable de mi padre que fue maestra en mi vida tanto como su palabra y su muerte. Fue don Carlos también, y esto es lo que importa, un ateo contumaz como ya no queda. Su vida giraba en torno de un singular odio a Dios y en el cultivo cotidiano de ese odio. Ateo come curas anarquista. Me libré de tener un abuelo masón porque no, por anárquico no soportó el orden de la masonería, aunque fue a la misma logia que Alfredo Palacios por un tiempo. Me recibía recitándome el himno a Satanás y me regalaba con los versos amargos de Leopardi y de Carducci, así como otros abuelos cuentan Blancanieves. Pero no había visita en que nos perdonara dolerse por las tres traiciones de mi padre, que a saber era ser filósofo y no médico, porque era anarquista, pero quería tener un hijo que tuviera una profesión válida, como él decía, ser médico, abogado, dentista. Bueno, haberse atrevido a casarse con una española, hija de españoles, ¿no? Pero, y por último, lo que no le permitía vivir en paz, el bautismo, la conversión religiosa y también la toma de postura filosófica y política tan opuestas a las de don Carlos Luis. En este siglo XX, de notables conversos, no me digan que la muerte en y por Cristo de Jordán Bruno Yenta, educado por semejante padre, alumno posteriormente de la Universidad Reformista, no es una misteriosa e insólita aventura de la gracia. Por eso a veces yo discuto un poco con amigas y amigos nuestros que piensan que porque son buenos padres, porque han dado un buen ejemplo, porque los chicos leen lo que tienen que leer y ven lo que tienen que ver y qué sé yo, van a estar exentos de caer en el pecado. Y no, La educación es muy importante, pero no lo es todo. Con esto no quiero compartir a los colegios católicos, pero bueno. Siendo ateo y marxista, mi padre ingresa a la Universidad de Buenos Aires. Dios pone en su camino a Coriolano Alberini, escéptico, no creyente, pero crítico, implacable, irónico y despiadado de los ideologismos. No sé si ese gran maestro alguna vez supo que él, más allá de sí mismo, porque era agnóstico, fue el primer viador de la gracia para con su discípulo. Este es el primer hito. Abandona el marxismo. Al rendir su último examen de estudiante, le sobreviene una hemótisis y así se manifiesta la tuberculosis. Se casa con mi madre en febrero de 1934 por civil y se van a las sierras de Córdoba en busca de la climaterapia, que era más o menos lo único que había en ese momento. Es el segundo hito. En el obligado reposo serrano de un año, mi padre descubre a los griegos, lee a Platón, Aristóteles, los estudia en serio porque de la facultad estaban totalmente excluidos. Había sido mi padre discípulo directo también de Francisco Romero, como consta en su correspondencia. Y por eso este le pide a Alejandro Cor, que era el filósofo más importante de ese tiempo, aunque era médico de origen, que visite en uno de sus viajes a ese jovencito oyenta, esperanza de continuidad de los filósofos positivistas de nuestra universidad oficial, que era la única que había en ese momento. Cor accede y cuando va a verlo, caminando por la sierra, mi padre le habla con entusiasmo de sus nuevas lecturas. Entonces el viejo maestro se para y de repente le dice: Yenta, usted se nos va. Papá decía que en ese momento no entendió para nada por qué se lo decía Kolk y a dónde se iba. El tercer hito. La enfermedad remitió espontáneamente. Mi padre cura sin ningún tratamiento. Entonces se va como profesor a Paraná. Siempre nos decía que gracias a la enfermedad no enseñó nunca el error, porque había leído a los griegos, cuando empieza a enseñar. En Paraná se encuentra con el doctor Álvarez Prado. Es ese intelectual católico el que le acerca las primeras obras históricas revisionistas. Yenta se encuentra con la patria, con su raíz, con su historia. Álvarez Prado lo vincula al clero entrerriano, clero atípico, imposible de encasillar por la gracia de Dios. Jóvenes curas de singulares inteligencias, entonces eran jóvenes curas, de singulares inteligencias y poderosas personalidades que tuve el don de tratar en las sobremesas de mi casa y en los lugares más insólitos de la Argentina a lo largo de mi infancia y de mi juventud. Clero con un profundo sentido nacional, amén de buena teología, y militancia nacional más de lo que a los obispos les gustaba. Van a ser dos los cortes drásticos entre mi padre y su mundo intelectual anterior. José Babini, en cierta ocasión, lo invita a hablar por radio en Santa Fe. Y mi padre, que había leído Los grados del saber de Maritain, lo comenta elogiosamente. Maritain fue también un viador de la gracia en mi padre, por eso, a pesar de que después fueron muy grandes las divergencias filosóficas y sobre todo políticas, él siempre le conservó un gran amor. Bueno, en esa locución por radio, Babini le hace saber a Romero lo mal que andaba su discípulo, y están las cartas que Romero le escribe a mi padre. Incluso lo tienta con una beca en Francia para tratar de volverlo al buen camino. Me dice el padre de Eliseo Melchiori, uno de los curas de Paraná, en carta fechada el 7 de diciembre de 1976, cuando yo lo conocí en 1938, ya estaba en y amaba la verdad, sin reserva alguna. De la admiración de la muerte de Sócrates, a la que siguió fiel, al comentario estremecedor de las siete palabras de Cristo en la cruz, hay sin duda una ascensión indescriptible. Me narra el padre Eliseo en sus cartas la historia completa de la conversión de papá, pero en este momento me parece que lo más oportuno es decir nada más que la fecha y el lugar del bautismo. A los 30 años fue en el año 1940 en la Inmaculada de Santa Fe, unos meses antes de que naciera yo. Después de la muerte de papá, supimos por testimonio de Horacio Querol, médico militar, amigo muy querido de mi padre, una anécdota conmovedora respecto de ese día de su bautismo que fue también el de su casamiento religioso. Cierto día, cuenta Querol, Yenta le dice por teléfono: Horacio, venga esta noche a casa que brindaremos con champaña. ¿Y cuál es la causa del festejo?, indagó, sorprendido sobre todo porque el champaña no era una bebida habitual en la mesa de Yenta. Ya lo verá, respondió papá. Esa noche al llegar a la casa volvió a preguntar: ¿y ahora me va a decir Jordán por qué brindamos? Es que hoy nos hemos casado por la iglesia. Querol era duro de carácter, el más duro comandante de sanidad que tuvo la sanidad militar. Y lloraba cuando nos contaba esto. Un sacerdote, ahora obispo, más que obispo, me dijo una vez algo que sintetiza esta aventura que culmina en el martirio. Su padre siguió el camino de la humanidad. Grecia, Roma, en este punto se encuentra con su patria carnal, y luego Cristo. Todo esto le llevó años de reflexión, como conviene un filósofo. Claudel, el poeta, se convirtió en un de repente, en una misa de Navidad, de Nochebuena en Notre Dame. Dicen que ahora no se convertiría, si fuera misa en Notre Dame. Así como no se puede entender la llegada a Dios de mi padre sin conocer a mi abuelo, no se puede entender su vida y su obra sin mi madre. El amor entre ellos, tan particular y único, pleno, bien aristotélico, nada platónico, nos marcó a mí y a los jóvenes que concurrían a nuestra casa. Todos recordamos cuando mi padre nos decía: agradezco a Dios como una gracia infinita haber sido hombre de una sola mujer, aun cuando estaba en el error. Era recurrente tener la exaltación del amor humano. En toda fiesta de casamiento, de compromiso, en la que le pedían un brindis, decía lo mismo. Para que un matrimonio perdure se requieren tres cosas. Primero, una fuerte atracción carnal. En segundo lugar, una profunda amistad. Y como tercera condición, y la más importante, una absoluta disposición al sacrificio. Hubo en mis dos padres, en ambos, esta disposición al sacrificio. Se casa cuando, por civil, cuando a papá se le declara tuberculosis. Se habían encontrado, al igual que los Maritain, cuando ambos eran absolutamente ateos en la Facultad de Filosofía. Ella, mi madre, estaba a su altura intelectualmente, pero además era exquisitamente elegante y distinguida, no me miren aquí porque no me parezco en nada. Lo acompañó, más que diría lo acompañó, compartió con él en todo el difícil camino que eligieron transitar. lo acompañó hasta la muerte y después. Hubo también en la vida de mi padre grandes amistades. Ellas merecerían capítulo aparte. Contribuyeron a formar esa especie de cultura que adquirí en las mesas y sobremesas de mi casa y de las casas de los amigos. No quisiera omitir a nadie, pero no puedo dejar de mencionar a Hugo Guas, recientemente homenajeado aquí en San Rafael, y a la pléyade de curas, todos ellos tan comprometidos con Dios como con la patria. Muchos de esos curas concelebraron la misa de Requiem. Bueno, estas son algunas de las muchas cosas que pueden decirse. Pero ahora le paso a Mario la posta. En este punto me había pedido Liz que diera una pequeña semblanza del pensamiento de esta y de la emoción de ese pensamiento a lo largo del tiempo. Bastante de eso ya se lo he dicho, así que hay una especie de síntesis. El camino intelectual de Senta comienza muy temprano, yo diría, cuando egresa de la escuela secundaria, ya era, tenía en él también una firme vocación intelectual. Por supuesto, en ese momento adhería al marxismo, al ateísmo más radical, y algo muy interesante, estaba vinculado a un grupo que era uno de los grupos más duros, más digamos, fieros, por decirlo así, el comunismo vernáculo argentino, que era el grupo llamado Insurrexit. Ese mismo nombre ya más o menos nos da una idea de lo que era ese grupo. Y él entra en la Universidad de Filosofía y Letras, contrariando notablemente la voluntad paterna, como ha sido dicho. Y se encuentra con esta universidad del año 1926-1927, la Universidad de Buenos Aires, ganada totalmente por el positivismo, pero donde ya empezaban a aparecer algunas reacciones antipositivistas. Y era una cosa interesante, 160 un alumno, que fue el único, siendo alumno, firmó un manifiesto que se llamó Manifiesto del Frente por la Renovación Espiritual, donde, por supuesto, la perspectiva de un humanismo todavía secular y inmanentista, un poco bajo la influencia de ese movimiento novecentista que había iniciado en España algunos pensadores. Él firma ese manifiesto donde ya, digamos, hay un atisbo de una reacción contra el positivismo científico y una apertura hacia lo espiritual. Bueno, este camino se va profundizando, sobre todo de la mano de un gran maestro que también mencionó, que fue Coronado Alberini. Coronado Alberini era un agnóstico, pero un hombre en un enorme talento filosófico y sobre todo las cosas de un hombre de una gran honestidad intelectual. Él, por ejemplo, entre otros, siendo decano de filosofía en la UBA, en aquella época lo trajo a Maritain, a la Argentina, y a raíz de la visita de Maritain a la Argentina escribió un trabajo, un largo artículo. Alberini no ha escrito libros, ha escrito largos artículos que están todavía ahí a la espera de que alguien lo recopile, donde realmente tiene expresiones conmovedoras acerca de Santo Tomás y esto mismo. Y Alberini también es un hombre dotado de un gran sentido del humor, humor ácido, con el cual solía destruir a veces con una sola humorada las argumentaciones más sofísticas. Y Alberini fue realmente una influencia muy importante en la vida de Senta. Cuando Senta egresa de la universidad, ya había totalmente abandonado el marxismo, había totalmente abandonado el ateísmo y había abandonado por completo. Bueno, ya, trazado por lo menos un camino hacia Dios, ¿no? Y había abandonado toda la postura materialista, etc. Y bueno, la enfermedad que es un hecho providencial en la vida de él obliga a un retiro serrano de un año en las sierras de Córdoba, la localidad de Viales Mancé, y ahí comienza sus primeras lecturas importantes. Comienza leyendo los clásicos, Aristóteles y Platón. Y sobreviene después la curación de la enfermedad, que yo no diría que fue un hecho milagroso, no se puede decir que es un milagro, porque desde el punto de vista natural se explica, pero fue un hecho realmente extraordinario, no era un hecho frecuente en esa época, que la tuberculosis, que ya se habían expresado a través de la hemoptisis, que es un síntoma muy avanzado de la tuberculosis, no era muy frecuente que se curara. De manera que, si bien es un hecho natural, sí podemos decir que es un hecho providencial. Bueno, Paraná, Santa Fe, comienza su carrera, y ahí comienzan los primeros escritos. Y esos escritos juveniles aparece ya una fuerte reivindicación de la metafísica, como ciencia rectora del conocimiento científico, una fuerte crítica al cientificismo. Entonces, por una vía estrictamente filosófica, él estaba superando todas las limitaciones de su formación universitaria y va entrando directamente por la puerta grande a la gran tradición filosófica occidental. Y paralelamente a esta conversión filosófica, pasa del idealismo al realismo, paso que no es nada fácil de dar, paralelamente a esta transformación filosófica, se va dando en esta otra transformación, que es la transformación religiosa, a través justamente de estos guiadores providenciales que Dios puso en su camino, los sacerdotes de la ciudad de Paraná, y también de un gran laico católico de aquella época, el doctor Álvarez Prado, que no solamente contribuye de una manera importante a su conversión religiosa, sino también a su, digamos así, aproximación a la historia verdadera de la Argentina. Álvarez Prado tenía una de las bibliotecas más importantes de historia que había en Paraná, aunque era abogado. Y esa biblioteca lenta leyó los primeros trabajos de la historia argentina, y por ese camino, junto con el esa gran divisoria de agua que fue la Guerra Civil Española, él entonces hace también su introducción al mundo de la política y se hace, digamos así, partidario del nacionalismo católico, al cual llega y el cual llegó después con el tiempo a ser uno de sus mentores, sus maestros. Después viene un fugaz paso por la función pública, es rector de la Universidad Nacional del Litoral. El paso es muy, muy tumultuoso, muy agitado. Y finalmente viene la cesantía, que lo obliga a una especie de exilio dentro del mismo país. Y ahí funda su cátedra privada de filosofía, que funciona en su propia casa. Y ahí sí entonces comienzan sus obras de Montes, ahí comienzan los comentarios de Platón, los comentarios de San Agustín, y una lectura sine die de Santo Tomás de Aquino. Después, la misma situación histórica un poco lo va condicionando. Cuando a partir de los años 60 se configura en la Argentina y en toda la región de América Hispánica este fenómeno tan singular de la guerra revolucionaria, bueno, entra y se dedica a algo que ya de alguna manera había comenzado en el 1941, que es a la educación de aquellos que tenían que ser, naturalmente, los custodios y los guardianes del orden de la patria, frente a la agresión de la guerra subversiva, que son las Fuerzas Armadas. Entonces comienza allí una serie de publicaciones, de escritos, escritos algunos de ellos de urgencia, escritos breves, pero muy verbales, donde va apareciendo una perspectiva política que cada vez se identifica más con una Argentina católica, con la instauración en Argentina de un orden católico. Es el de lo que nos hablaba hoy al principio de la historia. Y ese periodo termina con la publicación de un libro que ve la luz pocos meses antes de la muerte, que se llama Opción Política de Cristiano. Este libro a mí me parece que es como la obra cumbre de ese periplo de Yenta como testigo de la fe católica en Argentina. Porque en ese libro Yenta dice dos cosas. Todo nuestro esfuerzo ha de ser para que Cristo reine, y toma como lema de una restauración política de la Argentina el lema de San Pío X, instaurar el omnia in Cristo. Bueno, y las últimas consideraciones las de Boris para que cierre esta semblanza que hemos tratado de hacer del maestro y testigo. Bueno, Bueno, en realidad estaba previsto que Mario hablara del Día de la Muerte, pero no lo hizo, así que lo voy a hacer yo. Son medias difíciles estas cosas, a pesar de que han pasado tantos años. Después de dar la última conferencia, a la mañana siguiente, el último domingo de octubre, el papá estaba amenazado desde un año antes. Lo amenazaron durante 6 meses, todos los sábados a las 11 de la mañana, llamaba el teléfono. Una vez lo atendí yo, que estaba de visita en la casa porque ya no vivía allí, y decían siempre lo mismo, el disco, que si no dejaba de enseñar lo que enseñaba, le iba a pasar lo mismo que al almirante Berisso, que habían asesinado poco antes. Lo amenazaron 6 meses y después, otros 6 meses, no lo amenazaron más, que se ve que es cuando habían decidido matarlo, porque la cárcel del pueblo, el lugar, o como se llame, fue encontrado después, porque a papá lo matan en el 74, en el 76 lo encontraron a 6 cuadras de mi casa, y ahí encontraron todos los movimientos de mi padre y de Saqueri, porque la misma célula del AR 22 de agosto los mata a los dos, y ahí estaba, a qué hora se levantaban, cuándo salían, qué camino hacían, todo de la vida de ellos. Bueno, se acerca un joven, dicen los vecinos, porque era a las 10 de la mañana, papá salía de casa para ir a misa, a tomar el colectivo porque iba a misa a la resurrección, donde se hizo después la misa del cuerpo presente. Se acerca un joven de unos 23 años y se enraja 11 balazos, 9 dan en el blanco, y no cae iniciando el signo de la cruz, que no llega a concluir, pero no cae muerto. Lo llevan al hospital. Y ahí, cuando llegamos nosotros, que la policía nos lleva en un patrullero hasta el hospital, Mario y yo corremos hasta la guardia, Mario lo dejan entrar por ser médico, y yo me quedé sola ahí detrás de la puerta. Si hay algún médico acá sabrá que hay un ruido y un ajetreo tremendo cuando están tratando de salvar una vida, y después cuando muere se hace un silencio absoluto, es decir, uno escucha el silencio. Yo escuché el silencio, abrí la puerta y lo veo a papá desnudo, acribillado, Y a Mario teniéndole el pulso, porque fue el que sintió los últimos latidos del corazón y no había podido dejar de tener el pulso de papá. Bueno, son un poco difíciles de recordar esas cosas. Mario les ha dado un pantallazo de la trayectoria intelectual de Yenta, el Yenta catedrático, el Yenta académico, que nunca dejó que el académico matara al hombre. Es decir, nunca perteneció, como diría Peguí, al partido intelectual ni al partido devoto. Porque, por ejemplo, así como proclamaba Cristo rey de las instituciones, rey de la patria, en su piedad personal tenía un enorme pudor. No en la misa dominical o en las misas por José Antonio, pero, por ejemplo, si él iba a misa todos los días, no nos enterábamos. Nos enterábamos si alguien se lo encontraba en alguna parroquia lejana. Era tremendamente poderoso en su relación con el Dios escondido, con el Dios que está dentro de nosotros, así como lo proclamaba al Dios de las instituciones. Bueno, aunque algo ha explicado Mario, yo quería explicar por qué en los últimos años él, que estaba escribiendo su metafísica, la deja sin terminar. La metafísica fue la gran vocación de mi padre. Pero no es porque abandone la filosofía. Esos fueron los años en que profundiza la encarnación de la filosofía, en la que la filosofía se hizo vida y existencia en él más que nunca. ¿Y por qué lo digo? Fue un filósofo realista. ¿Y cuál era la realidad en ese momento? La que más acuciaba. Una patria doliente, convulsionada, agónica. Esa patria le urgía imprecante y él respondió a ese llamado. Una opción era quedarse cómodamente encerrado escribiendo su metafísica, sin que lo alcanzara el fuego de la Argentina en llamas. Quizás ese libro hubiera sido una obra importante, pero su absoluta identidad entre filosofía y vida hizo que su ópera prima fuera derramar su sangre por y en esa tierra que él ansiaba poblada de, como dice, de varones cristianos y patriotas que tomaran la decisión heroica de disponerse en primer término a morir. Para esto, él debía morir primero. Pero, y esto entiéndase bien, nunca lo escuchamos alardear con el tema de su propia muerte. Como decía José Antonio, la vida no es una bengala para quemarla en fuegos de artificio. Y a mi padre le gustaba mucho vivir y gozar de las cosas buenas de esta vida. Decía mi padre, lo primero es disponerse a morir. El único temor que tengo es fallar en este punto si Dios no hace lo posible por ayudarme. Él nos decía que conocía su bajo umbral al dolor y por eso le pedía a Dios que lo mataran enseguida sin secuestrarlo, si era posible. Porque lo decía de una manera así graciosa, porque si lo torturaban y no soportaba, hacía hacer un papelón a todo lo que él sostenía, por lo que él vivía. Bueno, sigo citándolo. Me tocaron algunas luchas, no habiendo sido nunca un hombre de pelea, pero Dios me ayudó siempre. Nadie me movió de mi puesto, ni nadie me arrastró, ni nadie consiguió doblegarme. Pude permanecer fijo e inmutable en lo que tenía que hacer. Me ha costado bastante, pero el testimonio lo doy. Por eso les hablo así. Hace más de 30 años que me he dedicado a tratar de cultivar, de enseñar a los hombres de armas una doctrina de verdad y de vida, una doctrina de verdad y sacrificio. Voy a citar un ejemplo de lo que mi padre consideraba un soldado un jefe ejemplar. Dice papá, quiero recordar aquí y rendirle homenaje como a la expresión de todos los hombres de armas y agentes de seguridad que van cayendo. Quiero recordar, repito, a uno, al coronel Iribarren, jefe del Servicio de Inteligencia en Córdoba, asesinado hace casi 2 años. ¿Saben lo que me contaba un oficial que había servido con él? El coronel nos reunió un día a oficiales y suboficiales del servicio y nos dijo: yo no les puedo dar custodia a ustedes, por lo tanto yo, el jefe, no tendré custodia. Y fue a la muerte, acribillado como podría haber sido cualquiera de sus hombres. Yo en él veo al soldado, y sobre todo al jefe, cuyo primer deber es cuidar a sus hombres. No entiendo que los jefes se rodeen de seguridad y dejen desnudos y desamparados a sus subordinados. No lo entenderé jamás. Aquel joven oficial que le narró esto a mi padre, esta historia, es hoy un coronel retirado, prisionero político hace más de 7 años. Concluiré con palabras de la conferencia que fuera pronunciada la última vez que habló en público y que suenan muy actuales. Ellas sintetizan además esa unidad indivisible que había en él entre la patria y la fe. Vivimos una hora grave, solemne y decisiva. ¿Acaso sea mejor para los hombres, y en especial para los cristianos, tener que vivir peligrosamente, expuestos a morir en cualquier momento? Digo que acaso sea mejor, porque aún antes del cristianismo, el verdadero fundador de la filosofía en Occidente, que fue Sócrates, enseñó que la filosofía es una preparación para la muerte. Y nosotros adoramos a un Dios hecho hombre, crucificado por amor en la figura del fracaso y de la muerte. No hay pues otro modo de llegar a la vida verdadera que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Federal, incluso en policía, me acuerdo de que también por todo. abordar de Platón y de la filosofía política de una manera realmente subyugante, ¿no? También de Marta Tiede. Varias veces, muchos. En tiempo anterior, la habíamos conocido con sus libros, primero la guerra revolucionaria, luego el manifiesto comunista y con algún grupo de políticos de la Facultad de Derecho, bueno, quisimos conocerlo, experimentar sus clases, recuerdo con Carlos Monedero, recuerdo a Diego Ibarra, que fue el nacional, parte del mundo de la izquierda de Libre, y fuimos varias. Al año siguiente, no pude seguir este servicio militar a partir del mes de enero. Alguna vez sí, esta conferencia, la última, sabía que iba a ser la última, estaba de Franco, seguramente. Y recuerdo ese domingo cuando avisaron a mis amigos que se había muerto el profesor, y ahí fui, y en su casa, recuerdo una multitud de muchas flores, recuerdo, muchas flores, que tanto que hasta un poco me confundí por el entierro, y ahí estuve de un tiempo, en fin, con mis amigos, pero sobre todo allí, ¿no? Acompañando. Y al otro día no pude el entierro, seguramente, y le preguntaba lo más. Bueno, desde mi recuerdo, y vuelvo a reiterar mi gratitud. Muchas gracias. Gracias a vos. La última misa así pública, publicitada, que se hizo por mi padre a los 35 años de la muerte, la celebró en las Victorias en Buenos Aires el padre González Guerrico. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo sobre la... Son muchas las cosas que no se dicen porque, bueno, estamos escribiendo una biografía que algún día saldrá. Pero como mi marido es absolutamente perfeccionista y cada página la escribe 10 veces, no sé qué sea. Y nos hemos repartido también los temas. Bueno, los míos están prácticamente terminados porque soy audaz y no tengo ese perfeccionismo. Pero bueno, cuando la tengamos se las vamos a mandar. No, que además resulta muy difícil sobre estos temas, ¿no? A mí me resulta particularmente difícil hablar, ¿verdad? Las cosas están tan especialmente ligadas a la vida de uno. Imagínense lo que yo encontré en la casa de Nietzsche. En la cátedra de Nietzsche no solamente encontré la sabiduría humana, la sabiduría divina, y ahora la patria también encontré la figura. Y eso no es poco. Son cosas que uno lo ha marcado en la vida. Bueno, no es fácil. No es fácil para nosotros decir estas cosas. Pero como decía bien el padre Luis, es necesario decirlo para que se entienda, ¿no? Y se comprendan algunas cosas. Y todo para estos testimonios de fe. Nosotros no tenemos ningún mérito. Dios no tiene ningún mérito ser hija del Padre, ni yo soy su discípulo. El mérito es de él, por lo de la gracia de Dios, pues lo asumió y lo llevó desde las oscuridades del ateísmo más radical a ese espectáculo magnificente, único, que fue para mí aquel día cuando lo vi tirado en esa camilla del hospital porteño. Ahí era el triunfo total de Cristo Rey. Ahí estaba el triunfo. ¿Dónde estamos en la historia? Bueno, perdonen un poco estas emotividades que son inevitables. ¿Alguna vez intentó el proceso de canonización? Sí, en época del cardenal Barrancita. ¿Sí? Pero hubo dos cosas que conspiraron para que no. No digo que quedara abortado a propósito, pero sí suspendido. Hubo una mala presentación formal por parte de las personas que asumieron la tarea de hacer la presentación ante la Comisión de la Causa de los Santos. Porque murió el que la había comenzado, que el padre Gordón. Sí, hubo ahí unos errores formales bastante gruesos, porque los abogados lo habían robado. otro lado también una actitud de la actual constitución de la arquidiócesis porteña, que nos mandó decir que dada la singular implicancia que tenía el profesor Lenta en las cuestiones temporales, era prudente no llevar adelante la causa. Lo que siquiera aprovechando. Bueno, hay una cosa que el padre Javier habló de la cristiada. En la cristiada la figura de Anacleto está desdibujada y hasta convertida en un pacifista. Yo que he ido, hemos ido mucho a México y justamente hemos estado en toda la zona cristera. Claro, fue difícil beatificarlo a Anacleto, solo se pudo cuando el cardenal obispo de Guadalajara fue un nieto de cristeros. Le costó mucho. Entonces, yo estimo que los que han hecho la película están haciendo lo mismo que hicieron los del Opus Dei con Escrivá, tratando de tapar sus relaciones con Franco, que escribió Estatutos de la Falange y todo eso, que igual de todas maneras es absurdo esos ocultamientos, porque después, cuando viene el proceso, salta, porque salió, lo de Escrivá salió todo a la luz. Y aquí me parece que en esa presentación de un Anacleto pacifista, pero yo que he leído de México, todo lo contrario, fue el que preparó el espíritu de los cristeros. Y en la película ustedes ven que aparece poquito y nada. Entonces, ¿eso es por acallar a Anacleto? No, le digo, deben estar disimulando. Y la verdad, mientras yo viva, no van a falsificar la historia de mi padre. No. Ni nació santo, ni andaba con los ojos en blanco, ni mucho menos. No. Fue como él y tuvo sus opciones políticas políticamente incorrectas, como las de Anacleto. Entonces, o se asume así o no. Mentir o... Más que mentir, la película no miente, pero no lo muestra, no lo muestra como fue. En cambio, a Josecito sí, lo muestra como fue. Pero había una tendencia así en México a que se beatificaran los curas y las monjas y los soldados que no tiraron. En España, con España también. Y con Anacleto costó mucho, la beatificación de Anacleto fue muy difícil. Pero bueno, cuando se hizo con verdad y lo hizo un nieto de cristero, el cardenal Sandoval. Lo logró. Bueno, así que falsificación de la historia o falsificación de mi papá, no. Bueno, agradecemos a todos los nombres también de la función de la cultura histórica. Nosotros tenemos también el mismo congreso que va a ser una semana de psicología en la Nueva Israel y tuvieron la gentileza de venir a acompañarnos. Así que les pido un fuerte aplauso a todos. Para dejar la Mendoza prohibida, la salida van a haber 5 firmas de organismos que van a distribuir.